he inventado un modo de perdonar. Otras también formas de pisar cucarachas sin tanta mala intención. He creado otra forma de matar con dedicación. Una manera de amar cree, sin que nadie no sin esfuerzo y dedicación, ni la una manera de amar sin que nadie sepa socarrón. Ni la destinataria ni el público socarrón. Y así, el compromiso de ese amor, superficial o no, es un puto secreto que nace y muere a mi entender y necesidad. Inventé un cajón donde ubicar ordenada y meticulosamente todas mis por culpas. Fecha. Temporada, por fecha, temporada y carácter del pecado. Y ahora, en estas jornadas, en estas últimas jornadas, le dedico al terror noches mental, al terror mental y a la fabricación, de consejos inútiles para tertulias con enemigos. Los amigos son los peces, son peces, alguna araña de galpón y alguna araña de galpón. Y aquí poco más. Estoy solícito y aquí estoy solícito y moviendo el rabo de noche y de día, porque como dijo la Larralde, si el perro, mueve la cola, el perro sabe lo que hace. Y lo sabe muy bien. Muy bien. Si el perro mueve la cola, el perro sabe lo que hace. Si el perro mueve la cola, el perro sabe lo que hace. Sabe lo que hace y lo sabe muy bien.